You. Barrio Canino. Barrio Canino. Hey ho, let's go. Buenos días, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos hoy excepcionalmente un domingo por la mañana. Mira que a nosotros lo que nos gusta es jodernos la siesta, pero ya madrugar los domingos vale, ¿eh? Bienvenidos a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro, fabricada de forma agroecológica, sostenible y solidaria, directamente para la Feria del Mercado Social. Hoy aquí hemos salido del Zulo Agorasónico para venirnos al Matadero de Madrid. Lo que yo no sé si aquí matan también perros, doctor Harry. Habrá que tener mucho cuidado. Por si acaso hemos traído a alguien para que hagan la prueba. Uno de nuestros invitados habituales en Barrio Canino. Bienvenidos a este Barrio Canino volumen 87. Bienvenidos al centro de medios de la Feria del Mercado Social de Madrid. En esta segunda jornada, directamente desde el Matadero. Arranca Barrio Canino con carne de perro. Doctor Harry in the house, yo hoy sé que de estos 87 programas que llevamos acumulados haciendo el perro radiofónico, va a ser uno de los grandes programas. Lo sé por dos cosas, porque me he jincado tres porras antes de venir, y eso no lo había hecho 86 semanas antes, y por otra cosa más, y es porque empezamos con los Sex Pistols. Buenas tardes o buenos días, tío. Buenos días, eso te iba a decir. 86 programas diciendo buenas tardes, bienvenidos, y por fin hemos podido decir buenos días. Sí, pero lo de los aliados de la noche sigue en pie, y ahora hace más daño, ¿eh? Retumba en mi cabeza todavía. Buenos días también, y esto mola decirlo, a David García Aristegui. ¿Qué tal, tío? Hola, muy buenos días. Es uno de los invitados habituales de Barrio Canino. Y hemos dicho hoy que vamos a estar aquí, que nos ve mucha gente y tal, por lo menos de alguien a quien conozcamos. No digo que nos fiemos de él, sino que por lo menos que le conozcamos un poco. Sí, ¿puedo hacer un pequeño inciso, muy breve? Todo lo que quieras. Sí, no, simplemente mandar todo mi apoyo y toda solidaridad a gente que se está manifestando hoy en Tirso de Molina, en solidaridad de todos los compañeros anarquistas y libertarios que han estado siendo detenidos últimamente. El último caso ha sido los 5 detenidos de Sabadell. Entonces, simplemente, bueno, que uno no puede estar en dos sitios a la vez, pero de aquí sí que quería, pues eso, comentar la concentración que se ha producido en Tirso de Molina y mandar todo nuestro apoyo a los compañeros anarquistas. Apoyo extensible también desde Barrio Canino, por supuesto. ¿Cómo está Sabadell? Madre mía. David García Aristegui nos va a hablar del libro ¿Qué hacemos con el trabajo? Libro del que es coautor junto a otras personas. Ahora lo comentaremos en más profundidad. A lo largo del programa nos va a acompañar más gente. Estarán por aquí también en estos mismos micrófonos los compañeros del Ateneo Popular de Alcorcón. Alcorcón, bueno, es como Sabadell, mira, todavía a lo mejor no, pero anda ahí. Alcorcón arde. Decía yo hace poco en el programa, que le gustó mucho a cierto catalán que compartimos micrófono con él, que entre Cornellá y Vallecas hay mucha menos distancia de la que dice el mapa. Pues entre Alcorcón y Sabadell ocurre lo mismo. Hay una apartheid en Alcorcón, le decía el otro día a Nacho. Hay gente antifascista que está resistiendo, Y en la parte final del programa vamos a recibir también a un compañero, un viejo compañero, Pan Corvo, que nos va a hablar de la 15ª muestra de arte en la calle del pueblo Vallecas. Se llena el centro del pueblo Vallecas, el bulevar, el eje central del pueblo Vallecas, se llena pues de payasos, de títeres, de malabaristas. ¿Cómo nos gusta hacer el payaso? Es el arte, yo lo decía ayer, digo, Villa de Vallecas a Madrid, lo que Triana a Sevilla, puro arte, amigo. O que le lava pieza chueca. Bueno, pues como siempre, 2 horas de programa. por delante hoy, ya digo, aquí en un espacio muy acogedor. Yo estoy porque nos den la llave, Nacho, tío. Que nos venimos aquí todos los viernes, ¿no? Y además hay una cosa muy importante para mí. Ya llevamos unos cuantos programas haciendo radio con un cristal de por medio. Ese muro de metacrilato que nos separa. Y ahora te puedo tocar. Sí, sí, sí. Os puedo degoler. Hombre, más luz sí que tenemos que en el estudio habitual de Agora Sol. Estamos en directo también en el Twitter, en las cuentas @agorasol y @barriocanino. Podéis contactar con nosotros por ahí en este programa, decir lo que se os ocurra. Y agradecemos también la redifusión de este programa a las emisoras que se enrollan con nosotros y normalmente también nos tienen en sus parrillas online y FM. A ver si no nos dejamos ninguna, que hoy no lo tengo apuntado. La gente de Écija, su Radio Libre, la gente de Radiópolis desde Sevilla, la gente de Radio Almaina desde Granada, la gente de Radio Malva en el barrio de la Malvarrosa en Valencia, la gente de Radio Topo en Zaragoza y también más cerca que nadie, la gente de Radio Enlace aquí desde el barrio de Hortaleza en Madrid. No nos pidáis que digamos los diales porque ya es demasiado a estas horas. Sin papel delante no es posible. Pero este programa tiene que empezar con una canción hecha 100% con carne de perro, como este mismo programa. Efectivamente. Y hoy, además, la canción tiene que ser, que sabéis, todos los programas de Perro Canino tienen un tema canino, una canción que incluye la palabra perro en el título, nombre del autor, nombre de la canción, incluso el álbum, estamos extendiendo ya. Pero hoy tenemos una perfecta. La lista de música que va a sonar hoy está toda relacionada con el trabajo, como nuestro primer tema que vamos a tratar, que vamos a poner sobre la mesa. Y es más, como siempre aquí en Barrio Canino somos amigos de molestar, hemos decidido hacer la lista del no trabajo. ¿Queremos trabajar o no queremos trabajar? ¿Y en qué condiciones? De eso hablaremos y de eso nos van a cantar. Vamos a empezar con un tema, ya os digo, que tenga que ver con esta temática y además que contenga la palabra perro. Y yo tengo debilidad por este grupo, lo siento. Puede que os guste, nos guste, no me importa. Estamos hablando de Pulp y con su carismático líder Jarvis Cocker, su cantante, showman, frontman, todo lo que queráis decir, elegante, famélico, dantesco, como queráis decirlo, pero así es. Poco hormonado. Perfecto. Oye, Jarvis Cocker, ya os digo, el cantante de la banda británica Pulp, es considerado dentro del estrellato pop de Inglaterra como un working class hero, la verdad. ¿Y por qué? Pues porque sus pegadizos himnos pop al ciudadano medio de su país hacen repensarse las cosas. Temas como Common People o Disco 2000 demuestran que se puede cantar a la mediocridad y al patetismo del inglés medio trabajador sin perder una pizca de glamour. Esto es, parece difícil, pero él lo consigue. Y es curioso que, a pesar de querer hacer crítica del modelo de sociedad que se lleva perpetuando en Inglaterra a lo largo de los siglos, siempre lo hace desde el amargor que supone saberse un pringao. Trabajar muchas horas, en un sitio infecto, por una miseria de salario, ya sabemos todo lo que hablamos. Muy pocos temas, como el que vamos a escuchar hoy, Dogs Are Everywhere, perros por todas partes, se le llena la boca señalando a los triunfadores. Normalmente siempre se refiere a los que están más abajo. Así que vamos a ver qué nos cuenta Jarvis Cocker con este Dogs Are Everywhere. Dogs are everywhere, almost everywhere that I go. They have too much in them, they have too much again, and then more. They leave their scent. Everywhere they go, oh, dogs are everywhere that I go. Oh, dogs are everywhere, almost everywhere that I go. They have too much in them, they have too much again. And then more. They leave their scent behind them everywhere they go. Oh, dogs are everywhere. Yes, dogs are everywhere. Yes, at all the pretty girls and all the women. They find their own way in, then they rip up everything that I believe in. Sometimes I have to wonder about the dog in me. Oh, dogs are everywhere. Yes, dogs are everywhere. Yes, dogs are everywhere. The tiger. They get out all fours when you walk through the door. They whine and beg around your feet just like a dog for something sweet. They sink their teeth in you, see them tear you in two. Remains are buried out of doors. Oh, I want some more, I want some more. Sometimes I have to wonder about the dog in me. Oh, dogs are everywhere. Barrio Canino. Pues sí, como decíamos antes de esta canción canina que siempre arranca este programa, nos acompaña David García Aristegui. Yo lo sé porque siento una perturbación en la fuerza cuando está él aquí compartiendo micrófonos con nosotros. Y hoy vamos a hablar del libro ¿Qué hacemos con el trabajo?, del que decíamos al principio que David García Aristegui es coautor. Entonces, antes de que salga esto tan redicho en el 15M de no nos representan, tendremos que decir cuáles son el resto de los autores, David. Sí. Ha sido un libro escrito a cinco manos. Una de las personas estaba, además, ni siquiera estaba en el Estado español, estaba en África, que era Ruth Caravantes Vidriales. El libro, de alguna manera, es un encargo que recibe de Isaac Ross a Juan José Castillo, que es catedrático de Sociología del Trabajo. Entonces Juan José Castillo contactó, pues por un lado con Rocío Yeo Fernández y por otro lado conmigo. Y luego, pues a través de Rocío, Rocío contactó tanto con Chus como con Ruth ahí en remotos. Y estas somos las cinco personas que hemos estado implicadas en este libro. De la colección, que es de Acal, de la colección Que Hacer, que ha habido sobre distintos temas, muy diversos. Todavía quedan algunos por publicar y que yo creo que francamente son muy interesantes. Un libro del que además hemos dicho ya su título, ¿Qué hacemos con el trabajo?, pero que en esta época en esta era del Twitter se acorta todo, hasta los títulos de los libros, pero que el libro originalmente y de forma completa se llama ¿Qué hacemos para que las diversas formas de trabajar sean coherentes con nuestras necesidades y no sea el mercado quien decide qué y cómo es el trabajo?

sacar lo peor de todo tema que trataba, sino que lo que estaba haciendo realmente es equipararlo a la esclavitud sin tapujos, realmente. Probablemente él era la persona más indicada para hacerlo, porque nunca pudo soportar el trabajo asalariado. En realidad, el trabajo en casi todo tipo, ¿no? A lo largo de su vida, por diferentes vicisitudes o motivos, lo cató el trabajo asalariado y lo abandonó. Desde el punto de vista de la sociedad moderna, esta que estamos tratando hoy en día, probablemente ya la sangre se ha considerado como un blando, ¿no? Un perro flauta, un tío que no era capaz de trabajar, de ir a de levantarse por la mañana temprano, de madrugar a las 5 tal. Y todo este tipo de cosas siempre le hace mirarle, ¿no?, como que de reojo, con recelo. Pero realmente, si nos paramos a mirar un poco la historia de Brassens, nos damos cuenta de que de blando tenía más bien poquito. Y que era un tipo que no solo debemos hablar de que era capaz de tirar de navaja en un momento determinado, sino que era capaz de enfrentarse a problemas bastante chungos y tiró su vida adelante hasta el final, sin trabajar de manera asalariada continuadamente. Así que se puede hacer. Es otra posibilidad que tenemos que tratar. Yes, we can. Yeah. El tema que vamos a escuchar por el Martín nos viene con manilla al dedo para la temática de hoy, ya os digo. Pero dándole una vuelta de tuerca al asunto, y para que no nos llamen blandos por querer o no querer trabajar, vamos a poner una versión de este tema que hacía la banda canadiense Gutter Demons de Psychobilly en el año 2005. Ahora, a disfrutar, amigos. Y aquí seguimos en Barrio Canino, normalmente en Agora Sol Radio. Hoy, además, en el centro de medios de la feria que se ha montado aquí en el Matadero de Madrid, la feria del mercado social, hay un montón de stands y un montón de cosas que a mí particularmente no me ha dado tiempo a ver, pero doctor Harry, ahora me voy a dar un pirulo por ahí a ver qué hay aquí, porque además hablábamos hace poco tú y yo que la mayor parte de la gente que ha invitado a esta feria ha sido también invitada en algún momento a Barrio Canino. Hay un montón de amigos por aquí fuera y conocidos. Paseate y te van a decir, tú, canino. Pues tú lo contestas y le dices, mercado social es oxímoron. ¡Oh! Madre mía. Como luz oscura, medida desmesurada. Silencio atronador. Banca ética. ¡No! Que mira los del Fiare que te pegan. Sí. Bueno, seguimos aquí hablando con David García Aristegui. Él es uno de los coautores del libro que hacemos con el trabajo, y a lo largo del programa pasarán algunos invitados más por aquí. Y ahora queríamos hablar de emprendimiento. Estábamos ya, es que aquí no podemos parar porque estaba sonando la música y ya habíamos arrancado el tema. Pero vamos a introducirlo como nosotros teníamos pensado. Aquí hay un montón de emprendedores en esta feria. Vamos a ver qué es emprendedor, qué no es emprendedor. Emprendedor es cualquiera que emprende una acción, en principio. Ahora, dentro del mercado que tenemos hoy en día, social, el de aquí, o general, brutal y universal que hay por todas partes, ¿cuáles son las tendencias de emprendimiento

Sexual. Sí. Sobre todo. Os pone la izquierda, ¿verdad? A mí también, no pasa nada reconocerlo. Oh my God. Como somos el 99% y ya no somos ni de izquierda ni de derecha, ¿sabes? Otro que ya sabéis que no me gusta nada. Yo sí, soy de izquierdas y de derechas a la vez. Bien, en cualquier caso vamos a rebajar la tensión emocionante y vamos a quedarnos en un hoyo profundo de depresión y marginalidad tensa de la mano de la canción que vamos a traer ahora. En el año 1974... Oh, ¿ahí sí nací yo? ¿Qué años? Oh. Pues aquel año Patti Smith publicaba su primer single. Traía en la cara el Hey Joe. Un Hey Joe que, ojito con el Hey Joe de Patti Smith. Es decir, que luego no se ha logrado hacer, vamos, ni Nick Cave con todos sus Bad Seas ha logrado hacer algo más tenso sobre el mítico tema de Hey Joe. Y en su cara B, ya para dar el zas en toda la boca totalmente, traía un tema que se llama Peace Factory. Ojo con este tema que vamos a oír ahora. Es un canto, yo creo que más que amargo al trabajo. Y además del trabajo de base y más clásico que todos podemos tener en mente cuando pensamos, oh, pobre trabajador jodido, este es el que estamos hablando. Es un canto al trabajo en la fábrica, a la falta de compañerismo también entre los trabajadores, al absurdo de realizar un trabajo a cambio de un salario, a lo inquietante de realizar la misma tarea cada día, todo esto que son las cosas negras que el trabajo tiene para todos nosotros cuando piensas en lo malo del trabajo, pues de todo esto habla Patti Smith. Además, ya para redondear, y por eso Patti Smith es Patti Smith y lo hace bien, despliega un desasosiego sobre toda la canción, no solamente en la letra, que la va desgranando como un recitativo, bastante ahí como una letanía, un poco horrible, la música que acompaña es también tensa en sí, y no solamente eso, sino que el título de la canción lo dice todo, Peace Factory, trabajo de una fábrica de peace, dice la primera estrofa de la canción, y ya no digo más para no deprimirnos. Cuando tienes 16 años ya es tiempo de empezar a pagar. Así que conseguí un trabajo en una fábrica de pis inspeccionando tuberías. Patti Smith, amigos. I get this job in a piss factory inspecting the pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack. So hot in here, hot like Sahara. We could faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand. Too goddamn grateful to get this job, to know they're getting screwed up the ass. All these women that got no teeth, and gum or cranium, and the way they suck hot sausage with me, well, I wasn't saying too much neither. I was more a schoolgirl, hard-working asshole. I figured I was speedo motorcycle, had to earn my dough, had to earn my dough. You gotta relate, right? You gotta find the rhythm within. The floor boss slides up to me and he says, hey, sister, you're just moving too fast. You're screwing up the quota. You're doing your piecework too fast. Now you get off your Mustang, Sally. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere. I lay back. I get my nerve up. I take a sweet aromalar and I walk up to Hot Shit Dot Hook and I say, hey, her cross and she says, there's one reason, you do it my way or I push your face in. We need you in the job if you don't get off your Mustang, Sally, if you don't shape it up, baby, shake it up, baby, twist and shout, oh, what I could on the radio here, James Brown singing I Lost Someone, oh, the jesters and the paragons, and George Woods, the guy with the goods and guided missiles. Nothing, no diversion, no window. Nothing here but a porthole in the plaster, where I look down at sweet Teresa's convent. All those nurses, all those nuns scatting around with their blue hoods like cats in mourning. Oh, to me they, you know, to me they look pretty damn free down there, not having to press those smooth, not having to smooth those hands against hot steel, not having to worry about the in-speed, the dogma, the in-speed of labor. They look pretty damn free down there. And the way they smell, the way they smell. And here I gotta be up here smelling Dot Hook's midwife's sweat. I would rather smell the way boys smell. Or the schoolboys with their legs flap under the desk in study hall. That odor rising, roses and ammonia. And the way their dicks droop like lilacs. Or the way they smell that forbidden acrid. But no, I got a plump clammy lady in my nostril. Her against the wheel, me direction is driving me insane. In steel, next to Dot Hook, or we may look the same. Shoulder to shoulder, sweating, 110 degrees. But I will never faint, I will never faint. They laugh and they expect me to faint, but I will never faint. I refuse to lose, I refuse to fall down. Because you see, it's the monotony that's got to me. Every afternoon like the last one, every afternoon like a rerun. Next to Dot Hook, and yeah, we look the same. Both pumping steel, both sweating. But you know, she got nothing to hide. And I got something to hide here called desire. I got something to hide here called desire. And I will get out of here. You know, the fear potion is just about to come. In my nose is the taste of sugar. And I got nothing to hide here save desire. And I'm gonna go. I'm gonna get out of here. I'm gonna get out of here. I'm gonna get on that train. And I'm gonna go on that train and go to New York City. Aquí seguimos, Barrio Canino, volumen 87. Acabo de empezar a escucharos en estéreo, a todos. Qué bien, me tenía el botón en off. Y seguimos hablando con David García Aristegui. En muy pocos minutos también vamos a hablar con los compañeros del Ateneo Popular de Alcorcón. Y yo espero que al final del programa también podamos hablar de la muestra de arte en la calle del pueblo Vallecas. ¿Lo ves en caer o qué? Ya, es que yo a Pancorbo lo conozco hace más de 20 años, tío. Y por eso le dijimos, no, tú al final del todo, a la 1:30, ¿no? Para que le dé tiempo a levantarse y eso, ¿no? Ah, bien. No ha escrito, no ha llamado, ya sabes. Ok. Y, bueno, que va a misa, quiero decir. Ah, vale. Claro, es domingo, tío. Y aquí estamos en el Matadero Madrid, la feria que organiza el Mercado Social aquí en Madrid, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, el REAS Madrid, y que además hay un montón de gente. Yo me he quedado muy sorprendido de la cantidad de peña que hay por aquí hoy y también por lo que contáis de ayer. Hoy es la segunda jornada de la Feria del Mercado Social. Sí, y algunos fuera del bar y todo. Algunos fuera del bar. Y bueno, pues seguimos aquí emitiendo Barrio Canino de Agora Sol Radio, hoy en el centro de medios del Mercado Social. Y bueno, pues David García Aristegui, hablábamos de este libro, ¿qué hacemos con el trabajo? Y a mí se me ocurría que ya que tenéis la novela, molaría que hicierais la peli, pero luego digo, hostia, ¿cómo sería la peli de este libro? Y luego digo, hostia, pues sería de terror, ¿no? O de amor. Habría de todo, porque a lo largo del libro también intercalamos, aparte de lo que es el análisis y la denuncia, también propuestas, ¿no? Entonces nos hacemos ecos de distintas dinámicas que vienen de los feminismos, también un comunicado de un conflicto concreto que hubo de sindicatos del sector de la informática, y luego también está la parte propositiva, es decir, no es un final distópico ni de harakiri ni de nada, al revés, insisto, yo creo que es un libro que, modestamente, creo que incita a la reflexión, pero también a la acción, ¿de acuerdo? Así que yo creo que sería una película bonita, sería una película de activistas anticapitalistas, intentando pelear... Comedia romántica. Comedia romántica, efectivamente, ¿no? Ahí melodramático, ti. Habría un poco de todo. Y si hubiera un papel del malo, ¿a quién se lo daríais, tío? Bueno, pues ahí habría tortas, ¿no? O sea... Todos quieren. Claro, la verdad que ahí necesitaríamos un buen guionista para seleccionar, ¿no? El malo máximo, porque no sabríamos muy bien por dónde... Si tuviéramos que dar una docena de ellos, ¿a quién se lo daría? ¡Desfógate! A la banca, a la puta banca, eso está claro. Son los que mueven todo. Los políticos son títeres, nada más. ¿Y el del bueno? ¿O la buena? Un personaje colectivo, ¿no? En plan movimientos sociales y tal. Yo no pondría máscara de Anonymous porque llegaría a la Warner e intentaría cobrar porque está registrada, ¿sabes? Pero bueno, intentaría, yo que sé, alguna especie de máscaras blancas o algo todo eso. Desde luego ningún Pope del 15M de los que daba muchas ruedas de prensa al principio. Eso ya estaba... Fabio Gándara está un poquito pasado ya, ¿sabes? Algo más colectivo. Muy bien, sacando a colación determinadas historias. Claro, que me pincháis, macho, y ya no puedo resistirme. Yo creo que serías tú, Juancar. Con tu, magnífico magnetismo personal, podrías ser el bueno de esta película. Vale, tío. Yo creo en ti. No, con máscaras de perros y de perras, por ejemplo. Sí, me encanta, sí, me encanta. De máscaras del rollo V de Vendetta, máscaras de perros y de perras. Nos has conquistado, tío. Lucha canina. Claro, lucha canina, efectivamente. La lucha canina, la lucha mejor. A cara de perro. A cara de perro. Perros unidos contra la troika. Vale. El otro día se me fue y dije, perros unidos contra la droga. allí con los de la Marea Ciudadana adelante. Sí. Bueno, eso está bien, ¿no? Yo siempre canto, vosotros taxistas sois los terroristas en todas las manis, ¿no? Así que bueno, podemos ir ahí complementando. Mira, me aplauden, gracias, gracias. Nada, es increíble, ya sabía que iba a triunfar por fin con la gente del Procomún. Muy bien, bueno, pues David, vamos a poner un poquito más de música. Te vamos a dar las gracias, pero te invitamos a que te quedes aquí para una vez que tenemos un estudio digno de ti. Como persona y como ser humano, a la vez. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vas a escuchar un poquito más de música. Seguimos con la peña del Ateneo Popular de Alcorcón, que también están por aquí desde el principio del programa, aguantando a David. Sí, y bueno, ya nosotros. Vamos a poner un tema dentro de esta lista de artistas hablando del trabajo, de no trabajar. Y hablábamos antes, decían los compañeros del Ateneo Alcorcón, que podía ser el derecho al trabajo o el derecho a la pereza. El artista que vamos a poner ahora, creador y yo diría multitodo, es Quicho Sánchez Ferlosio, hizo ya un canto a la pereza, además, bastante, vamos a decir, ácido, irónico, ¿por qué no decirlo? Como hacía él todas las cosas. Pero el tema que traemos hoy habla del trabajo, concretamente. Es Paloma de la Paz. Decía él en un vídeo que en esta canción, que él la cantaba, pues bueno, al modo antiguo. Dice, no es que yo sea así un cantautor de estos clásicos, pero es que cuando hice esta canción me sale cantarla así, con esa solemnidad que le suele dar Paco Ibáñez a las cosas. Bien, pues de todo esto nos habla Chicho, y la verdad es que pocos músicos, la verdad, sabrían sacar tanta punta al tema que tenemos hoy sobre la mesa. Y para qué os voy a decir nada más. Podemos desgranar una de sus letras, o la primera estrofa de la canción. Dice, el deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación, la fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Palabra de Chicho. Te adoramos. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, Paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que así que no trabajo yo. Bueno, canino, mola mucho. 5 pavos. Chaval. Esta cuña que dice Barrio Canino mola mucho, 5 pavos. Aquí en el mercado social debería haber dicho Barrio Canino mola mucho, 5 boniatos. Boniato. Ah, pues mira, yo sabe decir boniatos ya. Ya la podemos entrenar para que nos grabe cuñas nuevas. Saludamos ya también a los compañeros del Ateneo Popular de Alcorcón. Ya están con nosotros, a ver si lo digo bien. Julio y Antonio. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenos días. Encantado. Hoy vamos a hablar con vosotros un poco en general de lo que ocurre en Alcorcón y en particular del Ateneo Popular de Alcorcón que estáis ahí montando. Y bueno, lo primero es contarnos un poco quiénes sois, qué estáis haciendo ahí en Alcorcón y qué andáis ahí maquinando. Sí, en Alcorcón estamos dando guerra ahora. Estamos, tal vez la necesidad, tal vez la oportunidad, o tal vez las dos cosas. Y una de los proyectos que estamos trabajando es el Ateneo Popular. Una idea de tras unas confluencias de luchas, de movimientos sociales, también a raíz del movimiento 15M lo ha propiciado, y estamos tratando de tener nuestro propio espacio del pueblo para nuestras cosas. ¿De quién? ¿De dónde parte? O sea, ¿esta propuesta del Ateneo parte así de la voluntad popular o hay determinados colectivos que están ya trabajando en Alcorcón y que han dicho, oye, vamos a crear una red fuerte aquí, una base sobre la que trabajar? Claro, sí. Bueno, ha habido movimientos que han estado trabajando, pero hubo una casualidad que este ayuntamiento, ahora que nos gobierna en Alcorcón, nos prohibió unas casetas en unas fiestas. Siempre se ha tenido gente anticapitalista, la izquierda de Alcorcón siempre ha tenido un espacio para trabajar, pero nos lo han denegado. Y a raíz de esto, gente del 15M, gente de esos colectivos, Encrucijada, varios proyectos que hay en Alcorcón trabajando de hace tiempo, hicimos fiestas a Alcorcón. Nos tocaron las narices y entonces nos juntamos para hacer una experiencia colaborativa. De hecho, lo hicimos y nos salió muy bien, disfrutamos muchísimo, nos dimos una red de confianza, digamos, de apoyo entre toda esa gente que veníamos, unos trabajando de hace tiempo y otros se incorporaban en ese momento, y a raíz de esa confluencia, digamos, se ha organizado la necesidad de tener un espacio. Porque tenemos, por ejemplo, tenemos el CSO, tenemos la Escuela Taller, que siempre hemos estado trabajando con ellos, pero como peligra, digamos, la viabilidad de algunos proyectos, hemos decidido poner una herramienta para crear, para colaborar y para conspirar. Exactamente, de ahí se levanta la cabeza. Fíjate, Juan Carlos, lo que pasa cuando prohíbes una cosa tontita como mi sitio en... Fíjate, la que se puede liar. Así empezó el 15M, ¿no? Había muy poca gente en la plaza la noche del 15M. Hubo un desalojo que la verdad es que se vio que no gustó. Y de hecho fue el principal detonante de que al día siguiente hubiera tanta gente en la plaza, y luego ya todo lo que vino después. Por no irnos a lo que está pasando estos días en Turquía. Que fue lo mismo exactamente, ¿no? Un desalojo de una plaza que no gustó, ¿no? Algo que era una cosa de espacio público que se iba a convertir de repente en un centro cultural. Un centro comercial, y a los turcos les ha encabronado el asunto, y mira cómo están. En ese momento, Julio, planteáis ese espacio, y ese espacio, digamos, que toma forma de Ateneo Popular, ¿no? Es como le decidís denominar, que entiendo que es un poco también la confluencia de varios grupos que estáis activos en Alcorcón y que vais a encontraros en ese Ateneo Popular para hacer actividades de forma más o menos conjunta, ¿no? ¿Cuáles son estos grupos que van a participar en el Ateneo Popular de Alcorcón? Efectivamente, mira, ahora mismo, por ejemplo, que colectivos que se van a incorporar, que hemos invitado a todo el espectro de la izquierda y de la izquierda social, pero el Partido Comunista de los Pueblos de España se va a reunir allí, se va a reunir unas candidaturas municipalistas que estamos promoviendo, se van a reunir cooperativas como Alborade, que viene trabajando, como Alcores, que es un proyecto de emprendimiento a raíz de la burbuja, muy interesante, que hemos estado hablando con David, el propio Ágora Alcorcón 15M, que es un periódico de la Asamblea de Barrio de Alcorcón. En fin, hay varios colectivos que allí se van a reunir, y estamos también incorporando talleres autogestionados de personas que sean expertas en varios temas. Van a dar formación, vamos a tener tres ejes, digamos, un eje político, un eje económico y un eje social, y entonces, bueno, puede participar ECUO, puede participar, no sé, no voy a decir el Partido Popular porque tiene su sede, ¿no? Pero no, en fin, no, aquí todos los, digamos, colectivos que han estado trabajando en Alcorcón, y estamos en contacto con la SOLI, estamos en contacto con CNT, estamos en contacto con la gente que quiere trabajar con los jóvenes. Pero digamos que no tiene en su ADN no tiene una especificidad de un grupo de político o tal, sino que somos las personas del barrio, los grupos que ya tenían una cooperativa, los colectivos que ya estaban trabajando, que se van a incorporar a tener su propio espacio de creación y de trabajo y de puesta en común de creación. Exacto. A mí se me plantea una pregunta. Ateneo, vamos a hacer un Ateneo. Por un lado, hay un combo logístico, es decir, viene con, se monta o se hace así de alguna manera, se construye. Y por otro lado, tiene un lado moral o mental o ideológico, como queramos llamarlo. Nos ha quedado claro que no hay una línea cerrada de funcionamiento, es decir, que es un espacio abierto para todo el mundo, que es la idea de la que partimos para esto. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir a partir de ahora para construir este Ateneo? Vale, pues mira, ahora mismo hemos hecho una asociación para darnos un soporte legal al proyecto, porque queremos mantenerlo en el tiempo. Entonces nos ha parecido la mejor fórmula. Uh-huh. Hemos alquilado, hemos buscado un local, lo hemos alquilado, estamos haciendo unas reformas que son ineludibles en él para, digamos, dividir estos espacios, unos espacios de creación, otros de encuentro, otros de autogestión, de todos estos proyectos que tenemos. Y vamos a hacer un crowdfunding específico para porque tenemos unas cuotas de socios. Uh-huh. Pero digamos que tenemos ahora unos 70 socios y todavía el proyecto estamos en la fase de viabilidad. Uh-huh. Entonces estamos haciendo un crowdfunding para recortar unos fondos para ponerlo en marcha. Tenemos unas donaciones ya también, digamos, entre la red de contactos de amigos. Y vamos a hacer el próximo sábado una fiesta en el Patio Maravillas para recaudar fondos, a que os invitamos. Y estaríamos encantados de que fuerais. Y entonces, el proyecto del Ateneo es un proyecto para nosotros de mucha importancia y de largo alcance. Entonces queremos ir pasito a pasito fortaleciendo el músculo de la idea del ADN del proyecto, ¿no? Del Ateneo Popular de Alcorcón. Yo entiendo que se tienen que dar muchas coincidencias para que ya tomar forma en un espacio como este pues sea posible, ¿no? Se me ocurrió esta mañana, digo, joder, cuando tú dices, venga, me voy a montar un Ateneo Popular aquí en el barrio o en el pueblo, y decía, joder, pues, ¿cómo se monta esto, no? Y yo me imaginaba, digo, bueno, esto siendo de Alcorcón, se van al Parque Oeste, se compran en el IKEA el kit del Ateneo Popular y se monta. Entiendo que no es tan fácil y que montar un Ateneo Popular viene sin libro de instrucciones y que el proceso es complicado, ¿no? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Ves que avanzáis? ¿Ves que la cosa se dilata? ¿Ves que realmente esa confluencia de tanta gente está siendo positiva y se está consiguiendo cristalizar el asunto? ¿Ha habido más dificultades de las que esperabais? Y también, sobre todo, si esas dificultades en algún momento han podido venir de forma exterior al proyecto. Me refiero a algún impedimento municipal y cosas similares. Sí, evidentemente existen ese tipo de presiones que tú estabas diciendo. Este es un proyecto que nace en primer lugar de una serie de personas que ven la necesidad de que en Alcorcón haya un espacio en el que se pueda tener una cultura que no esté mercantilizada, es decir, que haya una cultura que salga del pueblo y sea para el pueblo, es decir, no, sin que nosotros dirijamos también las personas que participamos en ese proyecto, no queramos dirigir lo que quiere hacer nuestros vecinos. Lo que queremos es un espacio en el que haya una transversalidad, es decir, que puedan haber personas de mi edad o personas más jóvenes, es decir, en el que no se le excluya a nadie. Aunque evidentemente nuestro planteamiento es crear lo que se puede hacer es una cultura que no se pague por ella, es decir, que no sea este pendiente del patrocinio de marcas o de nada de eso, es decir, tratar que el pueblo vaya haciéndose valer por él mismo. Uh-huh. Y en este sentido, pues yo creo que es un proyecto bastante bonito. Nos está costando mucho porque es un proyecto en el que hay muchas sensibilidades y cuesta unir esas sensibilidades y sacar lo que es positivo de ellos y excluir las cosas que nos separan. Y yo creo que, aparte de eso, pues nos puede venir muy bien para crear una forma diferente de plantear otra serie de cuestiones, como puede ser cuestiones de tipo de político y de tipo social y económico allí, es decir, que haya con esos tres ejes que ha explicado mi compañero, el eje político en el que confluyan todos los partidos o todas los colectivos que hay de diferentes ideologías evidentemente anticapitalistas. Desde luego nuestro proyecto es de crear un foco en el que cualquier tipo de actividad que se haga sea anticapitalista. Es decir, que para nosotros cualquier tipo de mercantilización o profesionalización está desechada. Es decir, nosotros partimos a parte de la autonomía de las personas y en el tipo económico hay proyectos de autogestión, proyectos de distribuidoras de productos ecológicos. Es decir, es un proyecto bastante ilusionante. Uh-huh. A mí se me ocurre cuando decías, claro, en todo esto siempre están las típicas suspicacias, ¿no? Dices, tenemos un proyecto que es anticapitalista, antimercantilista, dice, entonces pedimos dinero. Y dices, bueno, ¿pedís dinero? Sí, pero pedimos dinero tanto de la gente que estamos dentro como de tú, que nos das dinero y quiero que participes en el proyecto, ¿no? Esta es la idea. Es decir, ahí está la autofinanciación. Efectivamente, este es el soporte que nosotros no le damos a nosotros mismos. Exactamente. Claro. Y a mí se me ocurría, ya dando el toque un poco, digamos, tonto o pícaro, estas campañas de goteo, de crowdfunding, normalmente dices, ofrecemos una posibilidad de, pues tú me participas con tanto y pues puedes participar, puedes venir, hacer lo que quieras. Evidentemente, sí, puedes venir y hacer lo que quieras, evidentemente, aunque no participes del crowdfunding, ¿no? Lo que estamos haciendo es, en este caso, proporcionar una base económica para la viabilidad del proyecto. ¿Se han propuesto algún tipo de paquetes raros? Es decir, ¿vienes y bailas una sardana con nosotros? O yo qué sé, cualquier tontería de estas. No, mira, ahora mismo hemos pensado, por ejemplo, para las recompensas personales, digamos, gente de los talleres que hacen, por ejemplo, restaurar muebles, pues van a donar un mueble. Una camiseta, en fin, las cosas, las recompensas individuales están, digamos, unas cosas un poco menos frikis, ¿no? Pero un poco más interesantes de dar. Y luego las recompensas, digamos, sociales y generales, pues, va a ser todo el ADN colaborativo del proyecto, lo vamos a documentar todo el proceso, lo vamos a hacer público, vamos a trabajar con software libre, vamos a fomentar la colaboración de todo y lo vamos a hacer público y vamos a que la sociedad utilice el Ateneo, ¿no? Claro. Que es lo que el compañero decía. Nada que más para que, eso está. Exactamente. Claro. Para eso nos hemos empeñado en hacerlo porque lo queremos hacer y estamos disfrutando haciéndolo. Hay que ver lo imaginativa que llegan a ser las recompensas de la campaña de crowdfunding. Pero todavía estoy por ver la primera campaña de crowdfunding que dé como recompensa preferente de Bankia, tío. Tú te apuntarías a esa, seguro. Seguro. Y luego las revendería. Bueno, vamos a escuchar otro tema de esta lista musical acerca del trabajo, no trabajo, o crítica a las formas de trabajo. Y esta te encanta a ti, lo sé yo, Juanca. Este grupo es de los que tienes tú en tu mesilla de noche. Estamos hablando de Potato, grandes. Desde Vitoria, Gasteiz, en el año 93. Potato, ya sabéis que fue un grupo que de alguna manera actualizó, adaptó, utilizó el reggae y sonidos más tropicales. Forma parte también tardía de aquel tropicalismo vasco que se hablaba en aquella época. Y yo esta canción que vamos a escuchar ahora, el Me matan si no trabajo, que es un texto del poeta cubano Nicolás Guillén. Claro, la primera adaptación musical que se hizo de este texto la hizo el argentino Daniel Biglietti. Claro, Biglietti cantaba ya en un tema más, como hablábamos antes, más solemne, ¿no? Más Joaquín Ibáñez ahí. Pero claro, cuando oyes el mismo tema tocado e interpretado por Potato, que le daban todo este rollo tropical, dices, probablemente tenga más que ver con la versión de Potato, lo que tenía en mente Nicolás Guillén, que lo que hizo Daniel Biglietti. No lo sabemos, Nicolás Guillén no está para contárnoslo, pero en cualquier caso la reflexión que hace sobre el trabajo o el no trabajo queda bastante clara en el texto. Así que, Potato y me matan si no trabajo. Me matan se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son? Cuando crezcan, que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay. Siempre me matan, siempre me matan, me matan. Potato, doctor Harry. Ya lo sabía, ya. Pues aquí seguimos en el Barrio Canino, hoy programa número 87, edición matinal, habría que decir. Y estoy viendo entrar un legendario del pueblo Vallecas aquí, o sea que Pancorbo sí que viene. Estabas poniendo ya a parir. Y bueno, pues seguimos hablando con los compañeros de Alcorcón, del Ateneo Popular de Alcorcón. Una confluencia de situaciones, de intereses, de colectivos y... que bueno, pues se han dado en crear este espacio que hablábamos antes a micrófono cerrado, que estaba previsto que ya, después de esta fiesta de la que ahora hablamos, de financiación que va a haber la semana que viene en el Patio Maravillas, que a lo mejor esto ya está funcionando para el mes de julio. Sí, nuestra idea es abrir a mediados de julio, aunque estamos en unas obrillas necesarias y todo indica que vamos a poder abrir en el mes de julio y os vamos a invitar a la apertura. Okay. Lo mandaremos por las redes y os invitaremos. Y bueno, ya aprovechamos la ocasión para lo que hemos estado hablando de cuando queráis pasaros a trabajar allí con nosotros. Encantados de la vida. Lo hemos dicho a micrófono cerrado y lo vamos a decir a micrófono abierto para que quede aquí registrado y grabado ante notario, ¿no? Pero entre Pancorbo y Aristegui yo creo que pueden dar fe. Ahí también os invitamos también a David, sí, con mucho gusto, y a Pancorbo que no conocemos, pero también encantado. Yo vaticino un Barrio Canino en directo desde el Ateneo Popular de Alcorcón. Canino Ateneo, oh, amigo. Yeah. O sea, tú estás hablando con uno que se crió en Cuatro Vientos y con uno que ahora por circunstancias vive en Móstoles, que sois la media aritmética. Os tenemos rodeados. Muy bien. Os tenéis rodeados. Con Móstoles tenemos mucha relación, con los compañeros de Romper el Círculo y con otros colectivos muy interesantes también, así que perfecto. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de esa fiesta que va a haber el viernes que viene en el Patio Maravillas. Sí, una fiestecita que vamos a hacer. Va a haber un DJ, va a haber un grupito, va a haber... pues poner un poco en Tenemos relación con el colectivo de Patio Maravillas a través de gente de nuestro proyecto. Mm. Y entonces nos han ofrecido y lo vamos a hacer una festecita que también invitamos a todos. Vamos a explicar allí también un poco el proyecto del Ateneo. Va a haber un intercambio de ideas y tal. Y bueno, y una fiestecita. Que claro. Claro, por supuesto. Esto va a ser el viernes 7. Viernes 7 de junio. A las 7:30 de la tarde. A partir de las 7:30 de la tarde, el Patio Maravillas, ya sabéis todos, en la calle Pez número 21 aquí en Madrid. Es interesante, acabas de decir una cosa, dice, no hacemos una fiesta para hacer una fiesta, hacemos una presentación del proyecto y me parecía también interesante el hecho de intercambio de ideas. Es decir, nosotros presentamos el proyecto y tú puedes venir a aportarnos algo. Claro, entiendo. Claro, siempre estamos pensando en hacer una retroalimentación con toda la persona que podamos, digamos, explicar nuestro proyecto. Entonces, el Patio Maravillas es un espacio colaborativo que es del eje nuestro de ámbito de trabajo. Mm. Y esperamos que las personas que no conocen el Ateneo, que pues allí podamos explicársela y que haya una retroalimentación y les invitemos y conozcan el proyecto y les guste y sea conocido. Pues allí estaremos, allí nos veremos. Pues ya sabes, después del programa ya sabes dónde vamos el viernes que viene. Seguimos en Alcorcón porque no paran de ocurrir allí cosas. Ya no solamente nos quedamos en la fiesta del viernes 7 de junio y esa presentación del proyecto del Ateneo de Alcorcón y esa convocatoria futurible a mediados de julio para presentar ya el espacio ya materializado, ya la presentación oficial. En medio de eso van a ocurrir más cosas. A finales de junio se suele organizar ahí una cosa muy molona en Alcorcón, que este año ya va por su octava edición. Estamos hablando del Mundialito Antirracista de Alcorcón. Ángela y Raúl, nos lo podéis contar un poquillo, hablarnos un poco, yo creo que también de las ediciones anteriores que han tenido este Mundialito, que ya tiene un recorrido ya bastante largo, ya 8 ediciones dan para contar una pequeña historia molona. Sí, sí, el Mundialito tiene su historia. Mundialito surge pues en el 2006, ¿no? 2006... unos compañeros, bueno, pues se encuentran en Italia un mundialito antirracista, les gusta, lo participan, lo disfrutan y deciden, bueno, pues traerlo un poquito al Corcón. Desde allí, bueno, pues se va desarrollando en distintos polideportivos hasta que ya conseguimos uno más grande, porque viene cada vez, viene más gente. Va variando los deportes, inicialmente era solamente de fútbol, posteriormente se fue incorporando el básquet, atletismo. Y bueno, pues la verdad es que es un evento muy, muy bonito, muy interesante, porque es la idea es juntarnos, colectivos, gentes de Madrid, y bueno, que siempre estemos, los momentos de relación suelen ser casi siempre en cosas, manifestaciones, concentraciones o de fiesta con el drinking, ¿no? Entonces esta es como la idea, es juntarnos, disfrutarnos, conocernos y conocernos de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Fuera de lo que es la política y fuera de pues lo que es la fiesta del hígado, ¿no? Por llamarla de alguna manera. La fiesta del hígado. Bueno, al hígado, sí. Al hígado no hace ilusión, ¿eh? Sí. Está muy bien, viene gente de a lo largo de, bueno, estas 7 ediciones que hemos pasado, pues viene gente de todo el estado, desde gente de Zaragoza, de Jaén, de Lleida, de Valencia, viene gente de muchos sitios del estado. Y bueno, hay que tener en cuenta, lo más importante que queríamos así comentar un poquito respecto al Mundialito, aparte ahora mi compañero que os hablará un poquito de cómo es el Mundialito de este año, contaros, bueno, pues el ejercicio de represión que viene haciendo el alcalde de Alcorcón, David Pérez, en cuanto a todos los movimientos sociales. Igual que antes, me imagino, mi compañero Julio habrá explicado un poquito el tema de cómo nos fueron quitando poco a poco las casetas, y esto fue el germen para que naciera lo que hoy estamos formando como Ateneo Popular de Alcorcón. El año pasado, como todos los años, en la 7ª edición, pues pedimos las pistas y el ayuntamiento en el último momento nos las denegó, aludiendo a que no tenían, ¿cómo decían, Raúl? No tenían... Por falta de recursos. Eso es, por falta de recursos. Cuando realmente los recursos los ponemos absolutamente todos nosotras. Lo único que necesitamos son las pistas que están pagadas por todos nosotros y por nuestros padres y por nuestros abuelos, que son las pistas del pueblo, y la piscina que la pagamos y la pagamos a precio de oro. Es decir, que el ayuntamiento no pone absolutamente ningún recurso, solamente la persona que está en el polideportivo abriéndolo y cerrándolo. Nos lo denegaron, no nos dejaban hacerlo, nos pusieron un montón de trabas. Aún así, quisimos seguir adelante con el evento la gente tiró para adelante y nos juntamos alrededor de 500 personas otra vez, con unos 40, 35, 40 equipos. Y la verdad es que funcionó muy bien, pero funcionó muy bien por el apoyo y porque a la gente le gusta y la gente pues quiere el mundialito. Ajá. Claro, es a mí lo que hablábamos antes un poco a micrófono cerrado, decías, yo tengo constancia de que existe este mundialito, de que hay una actividad en la Corcón, de que se hacen cosas en la Corcón, y era como, te preguntaba, ¿cómo narices no habéis hecho el Ateneo antes? Es decir, si se están haciendo cosas, hay un movimiento, no te digo ya político, popular, que es la clave del asunto, en la Corcón, pues, a ver, es que era lo lógico que esto ocurriera, ¿no? Sí. Hola, bueno, gracias primero a Mundo Canino por darnos voz y a Barrio Canino, perdón. No, somos mundos, incluso Mundo Canino. Y a todos sus oyentes y todos los que os escuchen y tal. Y bueno, deciros un poco, centrándome en este año, pues este año se nos ocurrió meter también voleibol, un deporte que además en muchas ligas son mixtas, juegan chicos con chicas y tal, que es uno de los valores que tenemos en el mundialito, ¿no? Hablando de los valores, pues bueno, tenemos ese valor, también trabajamos el tema del antirracismo, el tema de la convivencia cultural, trabajamos el tema de la competitividad sana y no agresiva, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, y también queremos meter este año petanca. ¡Ah, madre mía! Porque vemos que hay muchos jubilados en nuestros barrios, supongo que en muchos barrios de Madrid también. Que no se animan al voleibol, ¿no? Sí. Que igual no se animan al voleibol, pero bueno, igual a la petanca pues sí, y así pues estamos más gente. También quería comentar que el año que más, ese fue el pico, digamos, el año que más gente participó fueron 70 equipos, 700 personas, que fue algo increíble. Uh-huh. Que yo solo lo he visto en alguna concentración, manifestación o concierto, ¿no? Que fuera de un evento así, ¿no? Uh-huh. Y también quería comentar, bueno, siempre durante la final, bueno, después de la final hacemos un acto político en el que invitamos a, pues depende de cada año, hubo un año que invitamos al, ¿cómo se diría? Bueno, a un compañero que trabaja en el patronato, que es el que muchas veces nos ha permitido que pudiéramos hacerlo, hablaba bien de nosotras y tal. Este año queremos traer, por un lado, por el tema del conflicto que hay con el tema de Eurovegas, queremos traer a la plataforma Paremos Eurovegas. Uh-huh. Queremos traer a las personas de la PAP, y queremos traer a Alfono, a Madres contra la Represión, porque este año queremos que se centre en el tema represivo, ¿no? Y decirles que no tenemos miedo. Todos estos colectivos que nos has hablado son conocidos aquí porque han pasado por Barrio Canino. Así que... y el único que no ha pasado está en la agenda. Exactamente. Que es Madres contra la Represión, que tenemos muchas ganas también de tenerlos en estos micrófonos. También decir que, lo digo porque ahora, claro, ahora pues vamos creciendo, se van teniendo niños, niñas, ¿no? Entonces decir que este año vamos a crear un espacio para niños, ¿no? Para poder hacer algunos juegos. Nuestra pretensión es hacer un pequeño mundialito, pero eso quizás va a ser un poquito más adelante, ¿no? Mundialito mini ahí. Algo así. Y otra cosa muy interesante, hablando del tema de la represión, porque hay compañeros y compañeras que están recibiendo multas injustamente, simplemente por estar en una concentración, te piden el DNI y luego te llega una multa. Entonces queremos empezar a hacer, entre todos los colectivos que ya están participando, entre asociaciones y tal, unos 12, que ha sido el año que más gente ha participado, una caja de resistencia. Uh-huh. Para poder enfrentarnos a eso, ¿no? Y por último decir, pues mira, pues para los equipos que se quieran apuntar, pues el correo es mundialitoantirracista@gmail.com o en el teléfono 605-598-609. Y también está la página web, que es el mundialito.org. Y bueno. Claro, está claro. Apuntaros, apuntaros. Apuntaros. Nacho, venía a disfrutarlo. Nacho, tú y yo no jugamos. Petanca, que no me da el físico. Es lo que iba a decir, Nacho. Tú y yo no jugamos al fútbol desde el boom de Oliver Atom, tío. Y yo creo que ni entonces, ¿eh? Pero podemos hacer una retransmisión ahí a lo Manolo Mama. Ángela, cuéntanos. Es que quiero deciros una cosita, y es que se tienen que enterar Madrid y el Estado español que Alcorcón está en efervescencia, porque además de todo el tema este del Ateneo Alcorcón, además del Mundialito que va para su octava edición, se ha ocupado un espacio y se está haciendo un huerto urbano. Es un proyecto muy bonito, me atrevería a decir que es lo más bonito que yo he visto en Alcorcón, porque es un espacio al aire libre. Todo, es totalmente transparente todo lo que se hace allí. Van desde niños chiquititos que los ves con pequeñitas azadas hasta gente más mayor, abuelitos, abuelitas, nuestras madres, nuestros padres, y está siendo muy muy muy bonito. Así que a UPA, ¿no? ¿Cómo es? Ensancha el huerto. Son los compas que están ahí trabajándolo, así que ensancha el huerto. Oye, ya que estáis aquí hablando de este tipo de espacios, ¿cómo va la escuela taller? Porque también sabíamos que el ayuntamiento también la tiene en el disparadero. Pues ahí está, con dificultades. El día menos pensado llegará. Hace un mes y pico se le cortó la luz por técnicos de Iberdrola, pero acompañados de la Policía Municipal. O sea que está claro que quien ordenó el corte de suministro se ha restablecido. Uh-huh. El CSO, el apoyo que brinda el CSO al pueblo de Alcorcón es inmenso. O sea, es un colectivo que siempre ha apoyado todo con su ética, con su ideología y tal, pero apoyando todas las iniciativas del pueblo de Alcorcón. Y ahora pues andamos preocupados por la represión y por el posible desmantelamiento del CSO. Desde aquí apoyamos totalmente al CSO. Uh-huh. Lo que antes se decía, un desalojo otra ocupación, también viene un poco descrito por lo de las gallinas que entran por las gallinas que salen. La cuestión es que entren más de las que salen, ¿no? Bueno, el centro social, la escuela taller sigue funcionando, pero está muy amenazado, pero bueno, siguen. Claro, sí, sabemos porque, por ejemplo, la iniciativa de ensanchar el huerto, que es una iniciativa social puramente educativa, por parte del Ayuntamiento de Alcorcón ha habido una denuncia en la Comunidad de Madrid, que es la propietaria del terreno, para ver si podían desmontarse este proyecto. Entonces, sabemos cómo y va es el asunto. Todos los días el asunto este de la represión. Entonces, bueno, pues no, en el CSO es, vamos, de cara a la represión. Claro, están identificando a las personas que utilizan este espacio, están tienen, digamos, tres o cuatro policías secretas al servicio de todo este tinglado. Bueno, esperemos que el Ateneo sirva para seguir liberando, para trabajar en contra de esta represión y para, desde luego, animar a la gente a que esto se puede seguir para adelante siempre. Por supuesto, por eso estamos haciendo el Ateneo, que sea, digamos, el sitio donde esa represión ya no se pueda ejercer, porque es un sitio legal, constituido, y esperemos poder facilitar todos los trabajos. Muy bien. Muy bien, pues doctor Harry, un poquito de música y seguimos con la 15ª muestra de arte en la calle del pueblo Vallecas, que está por aquí ya Pancorbo levantando la mano. ¿Qué quieres, Pancorbo, tío? Agárrate un micrófono. No, quería hacerle una pregunta a los compañeros del proyecto del huerto, porque en el pueblo Vallecas también tenemos un par de huertos abiertos también. Pero esto, claro, esto ha sido, se ha elaborado un proyecto y se ha intentado pactar con la Junta no nos ha dado ningún permiso por escrito, evidentemente. Y bueno, entra dentro de las iniciativas de la FRAP, que en este caso está. Entonces quería hacer la pregunta si esa vía también la han explorado. Sí, claro, estamos en contacto con la Red de Huertos Urbanos de Madrid, claro, y entonces estamos elaborando un proyecto para presentar a la comunidad para que nos autoricen esa actividad, claro. Nosotros apostamos porque toda esta formación e información sea un proyecto mantenido en el tiempo. Lo que pasa es que el proyecto de ensanchar el huerto, si no es en este sitio, será en otro. Lo importante es la iniciativa que ha tomado las personas, es decir, yo voy a cultivar y voy a formarme en cómo se cultiva la tierra, cómo se producen las plantas, el ciclo vivo, en fin, niños, mayores. Conozco la experiencia, yo participo en un par de huertos. Y bueno, la historia es esa, que bueno, en lo institucional a mí tampoco me da un poco de repeluz, pero por lo menos para que no puedan decir que está la iniciativa, ¿no? Que si el suelo es público, deberían dejarnos a los públicos, ¿no? Claro, ahí queremos agradecer a Pablo Llovera, que es la persona que más nos ha ayudado de la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Anda por aquí, luego le puedes saludar. Era Pablo, bueno, es la leche de Pablo. Pablo también tiene mucho que ver con Alcorcón, que ha trabajado en Alcorcón y mantiene contacto con todos estos colectivos que estamos hablando ahora de forma muy directa. Pégale un grito aquí, a ver si viene. ¡Pablo! Pablo, también amigo del programa, que ha estado también en un par de ocasiones por estos micrófonos y además que siempre nos trae muy buenas cosas que contarnos y nos transmite un rollo muy positivo. Vamos allá, pues un poquito de música, ¿quieres? Es que lo pide el cuerpo. Vale, pues seguimos con nuestra lista de música de trabajo, no trabajo. Y en este caso vamos a darle otra vuelta más de tuerca al asunto. La canción que vamos a escuchar es el clásico ya estándar del cancionero dylaniano, el famoso Maggie's Farm. Y claro, decía, esa canción, los especialistas en Dylan, ¿no? los dylanianos estudiosos, dicen que el Maggie's Farm era una canción que se interpretaba como un rechazo del músico a la canción protesta de corte folk, ¿no? A la que él se le encumbró y se hizo como, se le elevó como icono generacional de la protesta folk y tal. Y el tío hizo esta canción como un poco de canción protesta en contra de la canción protesta folk, ¿vale? A darle una vuelta de tuerca al asunto. Resulta que si interpretamos literalmente lo que dice la letra de la canción, es una canción protesta folk. Esto porque, ¿cómo se come? Bueno, esto lo puede hacer Bob Dylan porque es Bob Dylan. El caso es que a lo largo de los años, la canción, independientemente de que lo que los dylanianos dijeran, se quedó como lo que es. Una canción protesta folk en contra de las condiciones laborales que vivían en aquella época en Estados Unidos. Hablaba del trabajo forzado en las granjas, de la opresión religiosa, del racismo, de la ansia de escapar de todo en la juventud. Bueno, pues este retrato certero de la opresión del trabajo ha sido asumido como tal por generaciones de trabajadores después de que Dylan cantara esta canción por primera vez. ¿Y cómo vamos a ver esto? Pues no vamos a poner la de Dylan, vamos a poner la versión que hicieron los Specials en el año 80, en su primer disco. Así que os dejamos con el Maggie's Farm de los Specials. Ahí estaban los compañeros de Alcorcón, Alcorcón efervescente, doctor Harry, tú ya sabes Alcorcón lo que arde. Hay. Joder, madre mía. Seguimos aquí en Barrio Canino, programa número 87 de Barrio Canino, hoy especialmente motivados aquí en un espacio con mucha más luz de lo que suele ser nuestro Zulo agorasónico. Mira, tienes hasta libros detrás tuyos, tío. Sí, sí, sí, la verdad es que estoy aquí contagiado de la economía alternativa y solidaria de la RAES, que es la que organiza esta feria del mercado social aquí en el Matadero. 0. Y bueno, pues seguimos en, ya en la tercera y última parte de, del programa de hoy, con el tercer contenido que habíamos anunciado y que ya... Anunciado y obtenido. Sí, sí, yo tenía mis dudas de que iba a venir por aquí Pancorvo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, lo que sea. Muy bien, buenos días y no te esperabas que viniera un domingo por la mañana. ¿Qué va, tío? Te pitaban los oídos, Pancorvo, te han puesto a parir por antena, ¿eh? Sí, sí, pero además es que lo he dicho y además sin ningún tapujo, porque como habíamos hablado hace tanto tiempo, no había conseguido hablar contigo. Los domingos por la mañana yo lo llevo un poco mal, es conocido en mí. Lo único que pasa es que, bueno, últimamente estoy en etapa de cambio o algo así. Sí, sí. Y no, y no me toca trabajar anoche también, que a veces me toca trabajar los fines de semana. Oye, que si te da por sentar la cabeza me lo dices, que llama al 112, troco rápidamente. Pancorvo no. Forma parte del colectivo Contracorriente del pueblo Vallecas, también de la asamblea del 15M de Villa de Vallecas. Y hoy nos interesaba hablar contigo del tema de la 15ª ya edición de la muestra de arte de calle en el pueblo Vallecas. ¿Qué es esto de la muestra de arte del pueblo Vallecas? Cuéntanoslo. Bueno, en primer lugar, decir que con la asamblea de Villa Vallecas ahora mismo no estoy colaborando mucho, entonces no me puedo otorgar. No me puedo otorgar venir aquí hablando como asamblea Villa Vallecas, aunque he participado en su momento y estuvimos ahí. No les representas. ¿Eh? No les representas. No les represento. Hemos empezado así y acabamos así igual con la representación, ¿eh? Joder. No, pero bueno. Que así todo, hay muy buen feeling con la asamblea. La asamblea está ahí haciendo su labor, están haciendo un trabajo titánico y para adelante. O sea, ellos están ahora mismo teniendo la asamblea de las 12 en adelante hasta las 2. Son todos los domingos, eso sí que puedo hacer publicidad de que los domingos seguimos con las asambleas en los barrios, en concreto en Villa Vallecas se hace en el Paseo Federico García Lorca, todos los domingos que se puede. Entre las dos fuentes de bueno, un poquito más apartado, junto a un colegio que se llama Honduras. Uh-huh. Y se hacen allí los domingos a las 12 de la mañana. Y el que tenga necesidad de pasar, viva en Villa de Vallecas, todavía no haya pasado y quiera ver cómo funciona la asamblea y qué están haciendo, y quiera colaborar con ellos, ahí están. A lo que íbamos. Una asamblea abierta. Muestra de arte de la calle del pueblo Vallecas, Pancorvo. Di que sí, que yo me disperso rápido. Ya lo sé. La muestra de arte de calle del pueblo Vallecas es un proyecto que ya llevamos la 15ª edición, creo que es, y el cartel no me cuadra porque todos así con las fechas andamos un poco, no sabemos exactamente cuál fue. Sabemos que un año no fue. Yo he dicho la 15 porque he buscado en internet, he visto que la del año pasado fue la 14 y he sumado uno, pero sí. Si la del año pasado ya iba mal, llevamos mal todas. En el cartel pone 15, realmente llevamos haciendo este proyecto 16 años, lo que pasa es que el tercer año no se pudo hacer. Uh-huh. El tercer año fue una época de transición, no se hizo, entonces llevamos con ese proyecto 16 años. Pero realmente es la 15ª muestra de arte de calle, si no alguno más. Porque ya te digo, siempre uno arriba, uno abajo. Pero bueno. Y entonces, pues esto fue un proyecto de... En el barrio teníamos un bar que funcionaba prácticamente más como un centro social que como bar, aunque era un negocio particular. Lo que pasa es que, bueno, allí se daban ciertas circunstancias en las que se juntaba mucha gente, tenía un circuito café-teatro y estuvo funcionando un tiempo. Y luego ya en la última etapa se decidieron hacer asociación cultural para hacer más actividades sociales todavía. Y bueno, pues el ayuntamiento empezó a denegarles permisos, la Junta Municipal en concreto, y había un vecino que denunciaba. Y bueno, cosas de esas que pasan, que fueron minando el espíritu de los que llevaban la historia y no continuó. Dijeron que no les merecía la pena continuar. No continuaron, pero sí que hicieron su canto del cine. Su canto del cine fue la muestra de arte de calle. Uh-huh. Entonces fue la asociación El Guirlache, que fue como el nombre que se pusieron. Asociación Cultural El Guirlache, con La Peñita, le solemos llamar La Peñita, que era otra gente allegada, clientes que pasaban por allí por el bar, básicamente. Pero claro, clientes artísticos. Pues estaba Ana Mota, una gran maga, desde aquí un saludo, que ya no está con nosotros, pero sí, es verdad que la gente va después de esto a otro lado. Un saludo para ella y un recuerdo muy emotivo. Y estaba Ana Mota, el Tuti fue otro compañero que también nos dejó, que también era un gran malabarista, diabolista, y bueno, él no participó demasiado así como de empuje del proyecto, pero luego siempre ha estado ahí actuando y haciendo muchas cosas. Maripi, que era una dependiente del Elefante Blanco, que también tristemente ya no está con nosotros. Y bueno, de estas personas me acuerdo porque tristemente no están. Y luego había mucha más gente. Que sí están. Y que seguimos. Y entonces pues esta Peñita y el Guirlache decidieron hacer esto, que era una reivindicación, pues como lo menciona mucha gente, de artistas de calle y había una persecución y sigue habiéndola en parte. Mm. Y un no reconocimiento sobre este estilo de vida, sobre este arte. Porque realmente la gente, cuando tú haces un espectáculo en la calle, lo suele tildar de mendicidad. O mira el que se busca la vida, no sé qué. Hay muy buenos artistas en la calle que no tienen acceso a estar en unas salas porque no tienen los medios, no tienen el dinero, no tienen la producción, o simplemente les gusta el contacto directo con el público. Entonces ellos ofrecen su arte por la voluntad de las personas. O sea, qué cosa más loable que hacerlo así. Lo único que pasa es que, claro, como el espacio público tiene que estar privatizado en manos de la gente que tiene que los coches y los no sé qué, y si no te sales de ahí ya esto pues es como, uy, que vienen los hippies y no están. Esto es. Yo qué sé, los perroflautas, se nos han llamado de mil maneras, ¿no? A los artistas callejeros y, bueno, y en algunos sitios ha habido persecución. Yo esto lo quiero decir porque a mí me ha ocurrido. Mm-hmm. O sea, a mí en los tiempos de Gil en Torremolinos me llevaron al cuartelillo, me quitaron mis trastos y me dieron una paliza por payaso. O sea, dijo, ¿tú qué eres? Digo, pues yo, payaso. Y dije, pues te vamos a dar una paliza por payaso. Y claro, como allí era la ley del silencio, época del Gil, eso era criminal, pues me tuve que ir sin mi diablo y con las tortas. Porque acá me dijeron, una multa de 15 euros por recuperar el malabar. Digo, vale, pues la pago. No, no, pero la tienes que venir mañana a pagar. Digo, no, mañana tengo que estar en otro lado. No, no, mañana. El caso es que se querían quedar con el juguete para su crío, me imagino. Así que nada. Como estaba en estas condiciones, decidimos hacer esto, para reivindicar la dignidad del arte en la calle. Y nada, llevamos ya las 16 ediciones. Esto son los días 7 y 8 de junio. Sí. Y todas las actividades son gratuitas, entiendo que es en la calle. Todas las actividades son gratuitas porque precisamente es el pacto que tenemos con los artistas. Nosotros hacemos una labor por facilitaros un espacio, por mover los permisos con la Junta. La Junta Municipal nunca nos da el permiso, por escrito tampoco, nunca. Pues en cualquier momento, si no le cuadra, suspendernos, ¿sabes? Pero bueno, espero que nos estén escuchando muy atentamente. No nos queremos enemistar con ellos. Realmente ellos colaboran única y exclusivamente como colaboran con el Mundialito. Nos dejan un colegio público para que pueda servir de vestuario de los artistas y hacer una comida popular, que es a lo que invitamos a los artistas por su asistencia. Si alguno viene muy lejano, pues se puede pagar gastos de gasolina. El colectivo no está para tirar cohetes. Y este menos, mucho menos. Este año mucho menos, este año estamos bajo mínimos. Estamos viviendo al mes, como quien dice. Oye, ¿qué nos falta para pagar el mes? ¿A qué nos inventamos? Y bueno, decir que de esta gente del Guirlache y la Peñita recogió el testigo contracorriente. Uh-huh. Ah, hay que decirlo, ¿sabes? ¿Y dónde? A ver si me va a quedar en los inicios y no voy a decir quién somos ahora. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Y es en el Paseo Federico García Lorca. Paseo Federico García Lorca, para aquellos que no lo conozcan, está en el pueblo de Vallecas. Alguna gente le llama Villa de Vallecas. Yo prefiero llamarme pueblerino antes que me llamen villano. Pero bueno. Así que nada, para los de nueva generación y tal, que llaman Villa de Vallecas, un mensaje. Siempre hemos sido el pueblo de Vallecas y aunque ahora estéis en los Trigales. En internet pone casco histórico de Vallecas. Claro, casco histórico. Casco histórico, amigo. Sí. Estás hablando con uno del Pau, ¿eh? Lo sabes. Sí, sí. Bueno, yo digo, para los del Pau de nueva generación que tienen mucha hincha en eso de Villa de Vallecas, Villa de Vallecas. Bueno, perdonad, pero estáis establecidos en los Trigales del pueblo de Vallecas. Es que somos los villanos, sí. El primer día que le dije yo que eso eran los Trigales, me dijo que eso era hace ya mucho tiempo. Eso eran Trigales. Gales, cebada y girasoles, principalmente. Algunos, más cercano al río, a la ribera de Manzanares, había unas huertecitas también. Gente tenía huertecitas. Pueblo que es un pueblo. Uh-huh. Y nada, bueno, y la dinámica de esto es eso, lo que he dicho. Los artistas vienen a la gorra, esperemos que saquen buenas gorras. Uh-huh. Y el que viene un poco más lejano, le cuesta un poco más de esfuerzo, pues se le aporta a lo mejor gasto de gasolina. Les hemos regalado todos los años una camiseta. Este año, como tenemos excedentes de muchos años de camisetas, no solo de la muestra, sino del colectivo y tal, y no están los pavollos, no hemos hecho camisetas. Y entonces, pues no se llevan camisetas este año los artistas, pero les invitamos a comer. Siempre está bien. A comer les invitamos. Y luego, bueno, ya que invitamos a comer a los artistas, ya hacemos, pues nos da igual hacer para 50 que para 100. Entonces, pues hemos elevado comida popular, que no sé el precio ahora mismo, pero suele estar alrededor de los 5 euros. O sea, el que quiera comer con los artistas también puede comprar un bono y así de paso también nos echa un cable, pues amortiguar los posibles gastos que lleva la muestra, sobre todo la comida. Se pone una pequeña barra, eso hay que decirlo, bajito, con cuidado. Bueno, supuestamente no la suelen permitir, donde se venden refrescos para que la gente no se muera, pues suele hacer calor. Y pues todo eso también es un apoyo, pues para amortiguar lo que es el acto, porque normalmente salimos comidos por servidos. Y si alguna vez hemos ganado dinero, pues mira, este año no nos vendría mal, porque contra corriente está, que a lo mejor para arrancar fiestas tenemos que pedir un crédito o algo, ¿sabes? Mira, aquí en la Feria de Economía Solidaria tienes a los de fiar, toda esta gente, el COP57. Sí, bueno. Que te fíen, es lo que dices. A mí no sé, a lo mejor a Pancorvo sí. No sé, yo creo que te fían poco. Pero no sé, a mí es que... Bien. Lo dejemos ahí. De los bancos éticos no entiendo demasiado, pero vamos, siguen siendo bancos. Bueno, pues estamos antes de entrar en la recta final ya del programa a escuchar otro temita de esta lista. Yo estaba preparando ayer la lista. Cierto es que eran altas horas de la madrugada y que ya la cabeza no me daba mucho, y sabía que este tema tenía que entrar. Además, había sido una sugerencia de Juan Car, que por supuesto es adorador de este grupo que vamos a escuchar ahora mismo. Aquellos se cantaban desde Santurce a Bilbao, pues también le dedicaban una cancioncita al trabajo y además a su aspecto más sucio. Escorbuto cantaban allá por el año 67, y como decía nuestro amigo David, en su mejor disco, Los Demenciales Chicos Acelerados, pues cantaban al trabajo sucio. ¿Qué piensas tú de Escorbuto, amigo? Se me ponen los pelos como Scorpions. por darle al play. Bueno, pues y lo hablamos. ¿Venom? ¿Luego? ¿Cómo era la broma que hacía? Y luego los Venom. Y luego sí. Los Venom. ¿Sabes? Lenguaje robertiano. Vais pillando. ¿Os habéis hecho el diccionario Robert de español? Eso está bien. Eso está bien. No me ha salido. Me he puesto nervioso y no me ha salido. Abajo de Scorbuto. Infire. Venga, dale. Ahí estaban, sonando Escorbuto una vez más en Barrio Canino. Se nos acaba el tiempo y Pancorvo, ya que decíamos así bajito lo de las barras, ¿tú sabes alguna manera así de privatizar la muestra de arte en la calle del Pueblo Vallecas? O si no se puede privatizar entera, por lo menos la gestión, aunque siga siendo pública. De momento no externalizamos servicios. No. El servicio de paella lo hacemos nosotros. El telepaella suele hacer la comisión de vianda. Nosotros nos solemos agrupar para los eventos, para fiestas y para estos eventos nos solemos agrupar por comisiones o grupos de trabajo, llamarlo como queráis. Y entonces pues está la de viandas, está la de infraestructura y la de artistas, o sea, un poco más. Y luego está difusión, que un poco pues ahora mismo estoy yo haciendo esas labores, pues venir a la radio, conseguir una cuña, si puede ser editada, que la pongan otras radios, que no creo que vaya, no sé qué tiempo vamos, y la cartelería, que lo han hecho otros compañeros y poco más. Y luego bueno, la gente, los artistas se encargan de contactar con artistas, y el de viandas es un poco, y el de infraestructura es un poco el curro más duro, en el que somos todos también. O sea, hay una gente que se dedica a planificar un poco, pero luego todos tenemos que arrimar el hombro, a llevar la barra, a ver si hay que llevar neveras, que si no sé qué, si no sé cuántos, si hay que poner unos toldos para que no se cueste la gente, esas cosas. Y luego pues está lo de la cocina, pues lo mismo, cocinamos nosotros, o sea que no lo vamos a externalizar, ni queremos, ni lo hacemos nosotros, somos autosuficientes. Y de hecho de lo que tratamos un poco desde Contracorriente hace varios años también de transmitir, el concepto de autogestión, que es un concepto pupum, por cierto, el háztelo tú mismo. Que hay algunos que se quitan las costillas para, para ser más autogestionados, pero bueno, no entremos en esos debates. Has tardado, David, en pillarlo. Ay, madre. Costillita de cordero. Juan Corvo, nos quedan muy pocos minutos, así que cuéntanos ahí rápidamente qué es lo que va a haber en la muestra de arte de calle del Pueblo, bueno, Vallecas, en los días 7 y 8. Bueno, pues os voy a contar un poco el programa provisional, porque como siempre no he hecho bien los deberes. Pensaba que iba a estar colgado en la web el programa, pero habrá habido algún problema técnico. Y entonces tenemos al Contrabloco el viernes 7 de junio, que empezará sobre las 6 de la tarde. El Contrabloco es la samba vinculada a Contracorriente, que de hecho deja yo los instrumentos, o sea que es la samba de Contracorriente, por decirlo de alguna manera. Y empezarán Contrabloco abriendo un pequeño pasacalles y llamando a la gente, haciendo un poquito jaleo. Luego estaremos con Lalo, que es un gran mimo, también ha sido muy colaborador del 15M. Y luego está Pipo, que es un artista clown. Máximo Óptimo, que es un artista malabarista. Y de Varietés, que es una orquestina de músicos. Creo que lo de la música estaba ahí en el aire. O sea, esto fue provisional. Está bastante cerrado, pero puede estar sujeto a que haya algún cambio. Pero bueno. Como Julio Iglesias también le pasa. Sí, esto. A Julio Iglesias le pasa. Y a Justin Bieber suspende los conciertos. Y... Por eso. No, nosotros no vamos a suspender, pero puede ser que alguna cosa varíe. Luego el sábado 8 de junio por la mañana vamos a tener a las 11 y media otro pasacalles con la gran orquesta tarambana, la charanga tarambana. Sin una charanga, ¿qué seríamos? Nada. Sin una charanga no hay vida. En este estado, no, vamos. Y entonces luego vienen los que te pires clown. Bueno, compañía, que te pires clown aquí. Si me están escuchando los compañeros, sabrán por qué es. Son la compañía que te pires clown. Y bueno, pues van a hacer una cosita. Está todo... Como su nombre dice, clown, pues son payasos. Payasos con su espectaculillo. Luego está Iñífugo, que es un gran malabarista, suele hacer monociclo, hace varias cosas, no sé qué hará esta vez. Javi Javici, que está igual, también malabarista. Todos estos tienen su bitch cómica y es un poco, pues lo que es arte de calle, bastante cercano al público, interactuar con el público y tal. Y luego tendremos la super comida popular. Y luego tendremos, después de la comida será a las 3. Luego tendremos a otro tal Javi, que también vendrá con malabares. Santi, Rocky Santi con Rocky Marmota. Bueno, Santi será su nombre real y Rocky Marmota será su nombre artístico. Estrellita Flipping. Fuman, que Fuman sí que hace un número malabares musical que está muy bien, muy bonito. Los hermanos Calvoroto. Son dos personajes increíbles, o sea, esto es, vamos, digno de ver en todos los momentos. Son dos clowns y tienen su número que se llama Los Payasos Hijoputas. Los Infungundibles, dos perillas, que es un clown transgresivo, y Payaso Payá. Luego a las 10:30 tenemos una super gala con el Circo Toribio. Vienen varios integrantes, son la gente que tiene una escuela de circo, un proyecto de circo en Cáceres, o cerca de Cáceres, en la provincia. Y al final, baticadas y baile y fuego. El fuego, algunas veces se ha hecho barra libre de fuego, que le hemos llamado, que hemos comprado una garrafa de... Barra libre de fuego. Sí, pues hemos comprado una garrafa de agua de fuego para que cada uno que tiene algo de malabar y quiere venir a echarse unos malabares con fuego, pues que viniera. Pero este año, como está la economía chunga, pues llevaros vuestra propia agua de fuego, chavales, por favor. Y un mechero. Y mechero. No, para mechero creo que hay todavía. Y las costillas también. Si le pide fuego a alguno, todavía te da... Bueno, pues Pancorvo, nos quedamos sin tiempo. Esa es lo que es la radio, que es efímera. Breve, y bueno, efímera no, porque ya se queda todo grabado y registrado, pero nos vemos, pero breve, los breve. Días, a ver si lo digo bien, 7 y 8 de junio. 7 y 8 de junio. El 7 es por la tarde, más bien de tarde, y empezará sobre eso, sobre las 18 horas, las 6 de la tarde. Y el día siguiente, esto, el día, a partir de las 11:30, abre la charanga tarambana y a partir de ahí, corro tras corro, una fiesta perpetua. Y bueno, pues eso, la barrita de los refrescos y la comida popular, si alguien va a haber paella, supuestamente. Está sujeto a variaciones también, porque puede ser paella o arroz caldoso. paella revolucionaria, se dice. Y la gente lo entiende perfectamente. Es que eso depende, ¿sabes? Como en el agua. Y nada, bueno, pues un placer estar en Barrio Canigno. Muchas gracias por estos micrófonos nuevamente. Y un abrazo a todos vosotros. Y que ya sabéis que nos conocemos hace mucho tiempo y me encanta pillar un micro por banda. Gracias a Pancurbo, también gracias a David García Aristegui y también a la peña que ha estado por aquí de Alcorcón. David, ¿qué pasa, tío? Muchas gracias. Otro día más de radio aquí. Aquí hasta cuando queráis, ¿eh? ¿Cuántos días de Barrio Canino llevas ya? Este es el cuarto. luego he estado de público varias veces. Esperamos. Yo, cuatro, sí. Aplaudía y cantaba también. No, bebía. Esas por la tarde, luego las de la noche van aparte, ¿eh? De eso no hablamos aquí. Bueno, también gracias a la peña del Ateneo del Alcorcón, que ya no están por aquí, que ya han puesto en el Twitter que habrá un programa de Barrio Canino en directo desde el Ateneo del Alcorcón cuando se inaugure esto. Está firmado, amigo. Y con streaming en directo. Si lo dice a Twitter, es verdad. Voy a hacer aquí un pequeño incisivo. En el pueblo Vallecas también estamos preparando un Ateneo, se llama ASA Vallecas 49. Lo de Vallecas 49 es porque fue el último año que tuvimos ayuntamiento propio, que ya con 1 millón de habitantes podríamos recuperarlo, ¿eh? Ya está bien que dejas ahí eso. Que al PP normalmente no le votamos en el barrio y nos gobierna él, o sea que. Bueno, pues ahí estaba esa proclama. El Pancorbo siempre suelta alguna. Un día teníamos que hacer un face to face de David Aristegui con Pancorbo. Pero, y nos vamos. Me ha gustado lo de un incisivo, ¿eh? Yo también quiero hacer homenaje a los perros, ¿no? Voy a hacer un incisivo. Canino. Pues doctor Harry, yo ya también me despido. Volveremos el viernes que viene a ver si somos capaces de montar en 5 días el programa que tenemos pensado para el viernes que viene, porque no hemos empezado todavía. Muy loco todo últimamente. Va a ser difícil, pero no vamos a poner ya mañana mismo. Como hoy no vamos a misa, nos da tiempo. Creías que mayo iba a ser largo, duro y difícil, ¿no? Pero junio está planteando también curioso, amigo. Oye, pues hay dos libros que todavía no presento en el programa, ¿eh? Que si queréis. Madre mía. Doctor Harry, yo me voy. Ahí te dejo con toda la feria del Mercado Social de Madrid, de la Red de Economía Alternativa Solidaria. Gracias a la peña que organiza este centro de medios, que se lo están currando bien y quedan muy elegantes, con chalecos naranjas. Va, de puta madre, son, tío, la gente del staff. Molan, tío. Yo, si les tuviera que dar un crédito basado en banca ética, se lo daría a ellos. Solamente a los de naranja, nada más. Solo, a los demás no. Yo sé que son compañeros tuyos, pero ellos llevan chaleco naranja y tú no, así que a ti no te lo daría. Yo soy multicolor. Bueno, yo me voy a dar un pirulo por aquí. Hoy voy a comer tarde porque me quiero ver los stands aquí de la feria. Os invito a los demás también que hagáis lo mismo. Exactamente. Yo sé que los tienes tú vistos ya. Un paseíto, ya me las he visto. Estuve ayer aquí todo el día. No te he conocido. Nos vamos ya y dejamos, vámonos, a nuestros oyentes de Barrio Canino hasta el viernes que viene. Por supuesto, sabéis que os dejamos con la última canción de la lista. Y de esta es que no voy a decir nada. O sea, que si esta es puro Juan Carlos, venía al pelo. No se sabe ya que cuando decimos algo acerca del trabajo y lo que no es trabajo. Si hay una canción que yo por primera vez oí en mi vida que planteaba este problema, era Nuestra Alegre Juventud de La Polla Records. Con esto queda todo dicho. Hasta la semana que viene, amigos. No disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando. ¡No! Puede pasar.